Bueno, si bien el Estado chileno se ha comprometido internacionalmente al respeto respecto de días de los derechos espirituales de cualquier persona que se encuentre privada de libertad, hoy día desgraciadamente nos vemos envueltos en un conflicto entre los comuneros y gendarmería por la falta de disposición respecto de gendarmería a dar respuesta a las necesidades. Y creemos también por la lentitud que ha existido respecto de ello, es que también ha provocado una reacción de parte de los comuneros, que legítima o no legítima, creemos que tiene que ver con una falta de respuesta de parte del Estado respecto a sus necesidades y por eso responsabilizamos a los organismos de gendarmería, tanto a nivel nacional, que serían los que estarían ordenando que respecto de los comuneros no se realicen ciertas reuniones que ellos solicitan. Cualquier tipo de sanción que se aplique respecto de eso tiene que ver con la nula disposición respecto de gendarmería de responder a sus necesidades que están conforme a la ley.